ve cómo da coraje con una nariz de lo que pasó. Pero olvídate que ya pasó, pero olvídate que ya pasó, que ya pasó, y me importa un poco. Eso a mí me importa un pito, hombre. Eso a mí me importa un pito. Eso a mí me importa. Eso a mí me importa un pito, eso a mí me importa un pito, porque tú eres un niño loco.